Omerta Radio 93.4 FM. Todos los viernes en directo de 9:30 a 11:10, comentando la cultura del hip hop con informaciones de eventos y entrevistas a diversos artistas del panorama nacional, con Show y DJ 2P aquí en Omerta Radio 93.4 FM de tu dial. Muy buenas, estamos en Omerta Radio. El programa de hoy es una sesión de DJ Cráneo, más conocido como Shogun. Ya les dejamos la 93.4. Aquí tengo a Shogun al lado. De acuerdo. Al teléfono 95 590 3677. Con Shogun y DJ 2P. Buenas, soy Shogun y empezamos con un poco de problema, pero bueno, aquí estamos en Omerta Radio de nuevo y aquí les deleitamos con estos rap. De sus sesiones para que la escuchen como mi sesión de funky que hoy vamos a oír aquí en la 93.4 FM de tu dial en Omerta Radio. Anima a esos DJs que traigan su sesión, que aquí se las pinchamos, ¿ok? A disfrutar un poco del funky. Buen fin de semana y buen rollito a esa peña, ¿ok? Sí. but you keep on smiling for me. What went right and what went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smiling. My girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time. Oh, see. Y todos los viernes, como siempre, no faltando una, desde las 9 y media hasta las 11 menos 10, fomentando la música hip hop y todos los estilos, mientras sea libre e independiente. Aquí pueden contactar con nosotros y llamar al teléfono, ¿vale? En el teléfono 95-590-3677 para todos ustedes, o Omerta Radio para cualquier consulta o duda, ¿vale? 93.4 FM. Empezamos un viernes más. Gracias a todos. Come on. Stop! people of the world out there. I know none of y'all satisfied. The way prices have been going up all day. I was out of state. I was bound to buy a morning paper. Had to cut down on smoking. Cut down on smoking. Had to cut down on drinking. I sat down on my living room floor. Open it up. Open it up. Guess what I saw? Saw the President of the United States. The man said he was gonna give it up. Right now, Sam and Dave got the Soul Band. Do you remember this one? It was 24, way up there where the air is rare in 67, Soul Heaven. Mercy me. All right, can you pop it for the rapper one time? Damn, my man, Dave the Rain. Power!

93.4 FM Omerta Radio. Thank you. Algo que se nos escapa que comentarle hoy a los radioyentes, ¿verdad? Pues sí, sí, hay que comentarles que el próximo viernes vamos a hacer una entrevista al Grupo Cero, un grupo de metal rock. De Écija, ¿vale? Sí, sí, bastante, bastante, ¿vale?, guapo, en verdad. Y podrán aquí informarse de ese de grupo. Toda, de todo su grupo, cómo surgió todo, ¿vale? Y eso, pues varias preguntas que le haremos a todos los integrantes del Grupo Cero. Ahí se lo dejamos. El próximo viernes, entrevista a Cero en Omerta Radio 93.4 FM de tu dial. Seguimos con la sesión de funky de DJ Cráneo en tu cuello. Ay. Never watch a day in his life. And mama, some bad talk going around town saying that papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. tomorrow still to pay his bills. Hey, mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, información más que se nos escapa de las manos, que creo que es muy importante para todos los oyentes que nos escuchan, sobre todo para la peña de Écija, que está año tras año acudiendo a este festival, ¿vale? Es el Viña Rock 2009, ¿vale? Y tenemos el día 30 de abril, ¿vale? La sala Babilonia, la carpa Babilonia, Atote King, Fals Larma, Chota, El Garau y la Meca 55 y Mister Puto Largo, Gordo Master y Mefe, ¿vale? El viernes 1 de mayo, de nuevo en la carpa Babilonia, tenemos a Natch, La Excepción, El Chojín, Hermano L y Ranking Soldier, Jesuli, J mayúscula y Super Nafa Macho, ZPU, Quilate y Lion Seed, ¿vale? El sábado 2 de mayo tenemos de nuevo en la carpa Babilonia a SFDK, Sevilla Dreams, a Rapsus Clay, Duo Kie, Scarrigui, Ensemble, ¿vale? Guaninaka, Tremendo, Gran Purismo y Hase, Pradix y De La Olla, ¿vale? También podemos disfrutar de la sala Villarrobledo, la sala Naranja, Quichote, ¿vale? Tienen varios artistas de mucha gran calidad, ¿vale? Y pueden disfrutarlo el día 30 de abril, 1 de mayo y 2 de mayo en el recinto ferial de Villarrobledo, ¿vale? Villarrobledo 2009, ¿vale? Y ahora tienen para todos ustedes, Omerta Radio. Limousine, we'd look so fine, but I'm in order. have lots of fancy clothes and drive a big fine Cadillac, not knowing all the time I had these things. My friends were stabbing me straight in my back. No, no, no, even had a house there out there in Beverly Hills. I was moving so fast, y'all, I didn't even have time to worry about paying my bills. Have lots of money. I had them in big old stacks. I used to lend them my cologne, but they never, never, ever, never, never brought them back. Now I don't have nothing. I'm so old, even have a home. I ain't got no place to lay my head. Wish someone would help me. Yeah. Such a kiss, how she could kiss. Ooh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. I gave my heart to her in sweet surrender. How well I remember, I'll always remember. Ooh, that night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. Came the dawn, and my heart and her love and the night were gone. But I know I'll never forget her kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss. Ooh, ooh, such a night. I gave my heart to her in sweet surrender. How well I remember. I'll always remember. Ooh, that night. Ooh, what a night it was, really was such a night. Came the dawn, and my heart and her love and the night were gone. But I know I'll never forget her kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, oh, such a night. Now she's gone, gone, gone. Yes, she's gone, gone, gone. Came the dawn, dawn, dawn, and the night was gone. And my heart was gone, and her love was gone. And before that morn, oh, such a night. Bueno, llegamos al final de este programa, ¿vale? Y hemos escuchado la sesión de DJ Cráneo. Y ahora vamos a dar informaciones de eventos. El viernes, hoy, 13 de febrero, Falsa Alarma bajo mínimos en Móstoles, Madrid, en la sala TAF. La entrada sale a 12 pavos anticipada y 15 en puerta, ¿vale? Y tenemos a Nas, más Setapu, más Abraham en Vitoria, Gasteiz, Álava, el sábado 14 de febrero en la sala Jimmy Jazz, Antigua Azquena. La entrada en taquilla sale 18 pavos y la anticipada 15. El 14 de febrero también tenemos a Tote King en Navarra, en la sala Totem, en Villava, Navarra, ¿vale? Y también comentar que se ha cancelado el concierto que el grupo de Aspre de New York. Se ha cancelado el concierto de Aspre, tío. Pero, tío, ¿y sabías que los Lord Jamar de Bernoubian, que fue descubierto por The Aspres, gracias a Lord Jamar, ¿vale? Filmación de Low Records, ¿vale? Un sello de Wu-Tang Clan y Mobb Deep, ¿vale? Entre otros, ¿vale? Y volviendo a lo del concierto, dicen que ha sido anulado por la gira europea de Aspre, a ver. Vale. Qué movida, a ver si cuando bajan esta peña de New York por aquí para... Era en Armilla, en Granada. Un conciertazo que nos perdemos. Vale, y tenemos a... Chelar, ¿vale? Piezas, ¿vale? La Mente M, Ruby Real, ¿vale? En Santa Pola, Alicante, ¿vale? Es el 14 de febrero a las 22 horas, ¿vale? En la sala Camelot, avenida Elche número 38, ¿vale? En Santa Pola, Alicante. Y la entrada son 14 pavos anticipadas, 18 en puerta. Y también el sábado 14 de febrero de 2009, de las 9 y cuarto, sala Clamores, Madrid, Rap Soda, más Metal Pesado, más SKL69, más El Garou, más T-Cup, más Nito, más Vicky Camar y más Meca55, más Danza Tribal, el 14 de febrero en Madrid. Vale, tenemos también a Defes Fuentes en Granada, ¿vale? El sábado 21 de febrero, ¿vale? En la sala Planta Baja, ¿vale? Calle Horno de Abad, número 11 en Granada, ¿vale? 21 de febrero. También Tote King, el 27 de febrero en Murcia. El viernes 27 de febrero en concreto, dicen. Sala Nuevo Garaje, avenida Miguel de Cervantes, 43, frente a Carrefour, Murcia. 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Vale, también tenemos a Chapo One Chat, ¿vale? En Bilbao, Vizcaya, el 27 de febrero, ¿vale? A partir de las 21:30 horas, en la sala Azquena, en la calle Ibáñez de Bilbao, número 26, en Vizcaya, ¿vale? 8 pavos anticipadas y 10 en taquilla. También Falsa Alarma, más Promeme, más Sucios Socios, en Terrassa, Barcelona, el 27 de febrero, el viernes 27 de febrero en concreto, Sala Pactoria Darts, calle de la Rasa número 64, Terrassa, Barcelona, 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Vale, también tenemos de nuevo a Tote Kim en Albacete el 28 de febrero, ¿vale? Estaba previsto para el 21 de marzo, no estaba previsto. ¿Dónde es? En la Sala Divino. Calle... Sala Divino, sí. Sala Divino, vale, perdón. En calle Cava, número 2, en Albacete. 12 pavos en taquilla y 15 en... perdón, 12 en anticipada y 15 en taquilla. También a Chau Wanchan en Gijón, Asturias, el 28 de febrero. El sábado 28 de febrero, a partir de las 9 y media, Fat Club, calle Jacobo Lañeta, número 2. Gijón, Asturias, 8 euros anticipada, 10 en taquilla. Punto CB de venta de la... entrada en Fat Club Distrito Rojo. Tenemos a SFDK, Jesús y Puto Largo Más el Límite en el Tour SFDK Record 2009 en Barcelona el 28 de febrero, ¿vale? En la Sala Polo, calle Nou de la, en la Rambla, ¿vale? Frente al metro. Típico, 18, típico, Rambla sí, típico. Claro, tío, la Sala Polo, Sala Polo, ¿eh? 18 anticipada y 20 en taquilla, ¿vale? Y también comentar aquí, el sábado 7 de marzo, muchafiesta.com y Omerta Radio organizan una tarde de música en el PAL Recinto. Y el 14 de marzo en el PAL Café Cotton, muchafiesta.com, La Factoría y Omerta Radio os invitan a un festival de hip hop. Vale, la entrada vale una consumición, es recibir 5 euros y os mantendremos bien informados de estos dos eventos, ¿vale? Organizados por aquí Omerta Radio, Chogun y DJ Pepe, ¿vale? Okay. Y muchafiesta.com y disfrutar del fin de semana. Y paz, nos despedimos. Otro un saludo. Más, okay. Un saludito a toda esa peña que para Omerta Radio son especiales, ¿vale? Gracias a todos y un saludito. Paz y a cuidarse. Eso, y a cuidarse. Hasta la próxima. Bueno, DJ, después simplemente quiero recordar que próximo viernes entrevista a Cero, grupillo de metal rock. Vale, de Écija, ¿vale? Entrevista aquí en directo, ¿vale? Como siempre, desde las 9 y media a las 11 menos 10. En la 93.4 FM. En Omerta Radio, ¿vale? Show un vídeo, después mantendremos informado de eventos, ¿vale? Música para todos, para que sea el sábado, el viernes noche, perdón, lo más ameno posible, ¿vale? Eso es. Paz. Terminamos el programilla aquí con esta, disfrutando de esta cacha de instrumental de Psycho Real. Vale, nos vamos haciendo el perro. Sí, no. Psycho. Sí. Psycho Real, Sick Dog. Buena música.